La Molienda. Harina para el costal de la cultura. Tanto parte amor me hice feliz, cortando el aire solo hasta sentir que no había perdón, que no había razón. Ya no puedo a tener, después de escuchar esta canción Cuchillos de Charly García por Mercedes Sosa, vamos a tener una primicia aquí en La Molienda, y es nada más y nada menos que Laura Klein leyendo textos inéditos con una música de fondo muy especial. Me refiero a John Cage de fondo. Entonces ahí largamos Laura Klein en La Molienda y John Cage acompañando esta lectura. Of this shall down. Ifis and hard. Era que me hallare, me matará. Los dos hermanos están en el campo. Caín siente en su cuerpo la presencia de Abel como una carcoma. Caín se levanta contra esa carcoma y voltea a Abel. Las aves grises de siempre molestando la chacra. El familiar sonido de las cabras subiendo por las rocas. Caín va al pozo, llena un cuenco con agua y lo vuelca sobre el rostro del hermano muerto para que despierte. Nada sucede. Caín espera. Pero Abel está muerto. Caín no sabe lo que es un muerto. Abel es un muerto. Caín no lo conoce. Las palabras de Dios, lejos de calmarme, me abrieron los ojos. Estábamos desnudos, Abel y yo, entre el paraíso que nuestros padres habían abandonado y el pecado cuyas puertas estaban abiertas ante mí. Dios habló de un deseo que, si yo no obraba bien, caería sobre mí, que se haría en mí. Si bien hicieres, serás enaltecido, y si no hicieres bien, a la puerta está el pecado y a ti será tu deseo y tú lo dominarás. Si el deseo del pecado me hace suyo, yo seré su dueño. El pecado, el deseo que el pecado tiene, y yo cabalgándolos a los dos. ¿Un deseo? ¿De qué? Entonces quise algo enorme, algo tremendo, algo definitivo que me empujara por esa puerta. Antes de que Dios me hablara, yo habría querido llorar sobre el hombro de mi hermano, pedirle que el próximo sacrificio lo hiciéramos juntos, que intercediera por mí, que me protegiera del lugar que me había quitado al nacer. Yo estaba irritado, cierto, pero era contra Dios, no contra el querido Abel. ¿Contra Dios o contra mí mismo? Ese accidente mañanero y después el despecho. La dulzura de Dios me molestó. Todo lo que había querido decirle a mi hermano desapareció tragado por el aliento de las palabras divinas. Sé que en ese instante pasé del niño al hombre. Entonces hice el movimiento de hablarle y no le hablé. Él, que creía que me conocía, o conocía al que había sido su hermano hasta ese momento, hizo el movimiento de escucharme. En vez de hablarle, lo maté. El asesino de Abel está parado solo en medio del campo. Las aves aún no han llegado. Ningún ser viviente en los alrededores más que esas matas de hierba aplastadas. Cree que está solo, que ahora va a estar solo. ¿Dónde está tu hermano? Escucha la voz de Dios que se dirige a él por segunda vez. Y de nuevo haciéndole una pregunta difícil o estúpida de contestar. El hermano de Caín está a su lado, aplastando las hierbas aplastadas con su cuerpo de muerto. ¿No lo ve Dios acaso? ¿O le pregunta para que él lo mire y le diga: aquí está, muerto, murió, lo he matado? Confundido, sin entender si era una pregunta genuina, una ironía o un llamado a su responsabilidad, Caín miró a sus pies. Entre sus pies, pequeñas ramículas azules y violáceas eran vencidas y vueltas a vencer. Si hubiera tenido un lápiz, una soga o un carbón ardiente, el hombre habría corrido alrededor del cuadrado de pasto que acogía la cosa que había sido su hermano y habría dibujado un círculo alrededor en señal de que entendía o de que acordaba y habría comprendido la pregunta. Dios ve un ser al cual el miedo le hace pensar cosas que él no es capaz de pensar. Es que Caín se vio a sí mismo cubierto de acusaciones injustas y justas, alejado de su origen, anónimo y obligado a no detenerse. Nadie lo tomará ya como uno de los suyos. Será el blanco perfecto para cualquier sospecha. Entonces agacha la cabeza y dice: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. La idea que surgió en la mente de Caín, una mente no acostumbrada al esfuerzo, es hija de esa mezcla de instinto y de cálculo que solo el miedo es capaz de producir. Cualquiera que me hallare me matará. El peculiar enfoque se abre paso ahora en el pensamiento divino con un chirrido disonante. Dios es testigo de una claridad espasmódica. Ve ante sí un ser de una lucidez espesa, un animal cuya creación había quedado inconclusa, esperando este preciso momento en que, como un rayo invertido, se lanzó de cara a lo absoluto. Entonces se abrió en Dios la aplastante verdad a la que el hombre había llegado y decide protegerlo. Ciertamente, el que matare a Caín 7 veces será castigado. Y puso una señal sobre su frente. Esto a Caín no lo tranquilizó. Quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en la molienda. Bueno, ahí estaba Laura Klein leyendo con John Cage de fondo, pero ahora viene Laura Klein sin John Cage. Poemas de tu último libro, Laura, ¿es así? La comedia de los panes. La comedia de los panes, un libro que publicaste ¿en qué año? En 2012, me parece. 2012, ajá. Sí. En lo que nos leíste recién son textos inéditos. Estos son textos inéditos que están entre la ficción y el ensayo. Y para mí son un tipo de investigación con una sensibilidad afín, pero polar, distinta, en la antípoda de lo que quisiera leer ahora. O sea, para mí el punto está en cómo encontrar. Yo no quiero transmitir, no quiero expresar nada, sino que me digo cómo transmitir lo que no tiene para mí palabras ni siquiera sentido. Uh-huh. Entonces, no sé mucho cómo decir estas cosas. Bueno, si te parece, vamos a escuchar una canción más de Charly García, si vos te preparás la lectura. Bien. Y después de esta canción que se llama El tuerto y los ciegos, interpretada por Mercedes Sosa, Laura Klein leyendo estos poemas que expresan eso que no tiene nombre, quizás. Cassandra, princesa de Troya. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como 2 y 2 son 3. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra. Bienvenida el sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que no te podamos ver. Les contaste un cuento, sabiéndolo contar, y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Digo bien, bien, bien, la pude ver. No voy yo de fantasma. cosas que se te suelen perder. Se te suelen perder. Se te suelen perder. Se te suelen perder. Se te suelen perder. El poema de la leche, que es un texto de la Comedia de los Panes. Ningún aleteo propiamente en los occipitales. Arrancada la leche del vaso, no logra beber. El pequeño con pies en la arena dobla gasas. Limpios pechos aguados por espinillas mal puestas golpéanse. Ningún rocío para la lengua. Así creen calmar, por el vaso roto y la pulpa, sobre el maldito mosaico frío sin madre, ha hecho descendencia. Así creen aplastar la leche en la arena. Ningún grito propiamente en el esfuerzo agrega dolor. Al esparcirse sobre tetillas secas para los labios. La pesadumbre joven multiplica las arenas. Creen callar. Oh, cosa ridícula. Su temblor es una muletilla. Desterrado el líquido de la boca, arrancado hacia el abandono corre la leche fuera de los sacos, ruinas para labios. Ninguna enfermedad propiamente. Hinchados. De pequeñas también. Si no, se quedan solos. Creen beber. Cavan en la arena maestra una ubre llena. Por los vidrios rotos, vil de chupar. Grita lo que grita. Al volcarse, sin éxito el alimento, se ve la mugre y atrás. Dormidos y despiertos enloquecen las arenas. El músculo gris ha hecho descendencia. Ningún hijo propiamente logra dormir. Arrancados las canciones del aire guardado amargo, en pechos primerizos, ineptos por curas de pie, en lugar de leche, gasas blancas. Así creen cobrar el tiempo preso, de miedo, de sorbato. ¿Es el esfuerzo mismo caldo de interiores? Sobre tacañas tetas, ninguna risa exactamente enseña lo que da. Hasta el dolor de encías. Oh, fina estulticia. El trigo falso multiplica las arenas. Descarriada la leche de su taza, hacia el monte, por caerse de labios propiamente abiertos, vean lo que da. Gasas grises en lugar de blancas capaces de hartar. Críanse. Ningún pecho tutela el descanso. El ímpetu de amor influye. Al menos, si hubiera una barca para quedarse absortos. Oh, cosa minúscula, fecunda, arriba de la arena. Hasta que el líquido amanezca, sobrio y solo. Repite lo que da. Ningún lamento al recoger la vigilia de los ojos. Cuando la hierba crece, imita las arenas. Ningún placer de enanos. Trenzando gasas escolares a la madrugada logra reír. Agriada la leche en su cuna, ha hecho descendencia. Oh, bonanza ciega. Nadie apacigua. Pueden echar su consuelo a las malezas. Creen merecer el cántaro y la fruta. En lugar del odre, encuentra pechos narcóticos. Al perdurar, el líquido en su bolsa percude. También el tedio del sol en la rama llama a multiplicarse. Así creen divertir, cayendo y empujando, tirándose arena en el plato limpio para el higo. Escuchan cómo tiembla el cervato por el almíbar sin curso. Pequeños labios rotos puestos juntos. Ninguna alegría propiamente en el líquido bebido a tiempo. Ha hecho descendencia. Así creen devolver la leche a su pote original. Al vaciar el balde y rociar un poco la pesada carne, uno se maravilla. Siempre que el mundo se arruina, se multiplican las arenas. Laura Klein, aquí en La Molienda, trayéndonos esta poesía. Un libro que... ¿Este lo editaste en Bolivia, este libro? ¿Se editó en Bolivia? No, este acá en Hilos. En Hilos, una editorial, sí, de Dolores Echecopar, una hermosa editorial, se consigue. Y editaste algo en Bolivia, por lo que sé. Sí, se editó en Bolivia la reedición de Fornicar y Matar, que es Entre el crimen y el derecho. Ajá. Y sí, fue una experiencia muy importante por distintos lugares. Valle Grande, claro, donde fue, se presentó en el... Era una apuesta de las feministas subversivas bolivianas. Mirá. Publicó un libro de aborto en el lugar del aniversario del Che, que no era muy feminista, que digamos. Claro, claro. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias, Laura, por haber venido. Ha sido un gusto compartir tu poesía, escucharte, pensar un poco sobre estas cuestiones de la poesía y la filosofía, que finalmente son la misma cosa, quizás, ¿no? Sí, ¿no? La creación, la poesía, sopla donde quieres. Sopla donde quieres, nada más. Sí, es así. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Laura. Será hasta... Y nos despedimos de ustedes. Saludos ahí a Juan en los controles, Lucila en la producción. Y nos vamos con Cerca de la Revolución, Mercedes Sosa, haciendo Charly García. Y hasta el próximo sábado aquí en La Molienda. La Molienda. Harina para el costal de la cultura.